agüita del río tu piel mojaré. Dos olas seremos jugando en la arena. Agüita del río tu piel mojaré. Dos olas seremos jugando en la arena. Ven, ven, ven, tu cuerpo quiero mojártelo. Por cada gotita de agua un beso te daré. Ven, ven, ven, tu cuerpo quiero mojártelo. Por cada gotita de agua un beso te daré. Yo voy y en la ribera espera mi morena. Remando, remando en mi bote yo voy. Y en la ribera espera mi morena. Agüita del río tu piel mojaré. Dos olas seremos jugando en la arena. Agüita del río tu piel mojaré. Arena.